La UCR tuvo su asamblea extraordinaria, ahí se tomaron decisiones, hay una autorización formal para que se inicien conversaciones con los partidos que pretendan integrar Juntos por el Cambio en las próximas elecciones. Vamos a conversar unos minutos con Diego Marcantonio, presidente de la UCR. Muy buenos días, Diego. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué resolvieron? Bueno, mira, el sábado se llevó a cabo la convención en una primera etapa, que era conformación de algunos cuerpos partidarios que aún no estaban renovadas las autoridades. Y bueno, luego sí llegamos a lo que fue el plenario, en la cual, por amplia mayoría, prácticamente unanimidad, se le dio las facultades al presidente de la convención, Hipólito Alto Aguirre y a mí, a Diego Marcantonio, para avanzar en la conformación de frente electoral. Uh-huh. Y Diego, ¿cuáles son los partidos que tienen en vistas para incorporar o los espacios? Sí, nosotros por ahora, primero tenemos que hablar con quienes conformamos el último frente electoral, que es con quienes nos estamos relacionando y tenemos algunas mesas de trabajo en común y tenemos una mesa de Juntos por el Cambio. Estamos hablando del PRO, tenemos FEPA, del MIR, de FREPAN, ¿no es cierto? Los que tradicionalmente venimos conformando este espacio. Uh-huh. Pero que hay de cierto, que hay ciertos sectores dentro de la UCR que quieren, por ejemplo, incorporar a Tierno, al partido, Comunidad Organizada. Sí, Comunidad Organizada, más precisamente Tierno. Nosotros como autoridades no tenemos esa aseveración. No digo que no haya habido algún diálogo, pero no oficialmente de ninguna forma y justamente habrá que ver en el futuro, pero nosotros hoy no tenemos en la mente avanzar hacia esa dirección. Uh-huh. Pero no es un límite, no es un límite, podrían avanzar. No, a ver. No te puedo hablar de límites yo como presidente del partido. A ver, estamos en un proceso a donde justamente el partido somos todos, nos van a ir indicando hacia dónde avanzar. Pero hoy no tenemos en vista eso, simplemente es en ver si podemos conformar con los partidos que lo venimos conformando o con algún otro partido que en su momento... Sí, se cortó la comunicación. Estábamos conversando con Diego Marcantonio, él es presidente de la UCR Pampeana. Este fin de semana ocurrió la asamblea extraordinaria del partido en el que, ya lo contaba él hace un ratito, facultaron a Poli Alto Aguirre y al propio Marcantonio a iniciar las conversaciones para el armado de las elecciones 2023. Una supone que obviamente intentarán sumar a Juntos por el Cambio a otros espacios, pero a su vez resolver quiénes van a ser candidatos y candidatas, si van a tener internas, en qué medida se van a arriesgar a eso o no. Suponemos que es lo que se ha conversado. No hay, por supuesto, algunos runrunes como este de Juan Carlos Tierno como una posibilidad de integración, pero ya lo decía recién Marcantonio, no es oficialmente un tema hoy. ¿Recuperamos la conversación, la comunicación? Sí, estás por ahí. Sí. No sé dónde te quedaste. Justamente me preguntaste por Comunidad Organizada y yo te planteaba de que hoy nosotros lo que vamos a trabajar es en justamente integrar este frente con las fuerzas políticas que lo hicieron en las últimas elecciones y ver si algún otro sector que ha conformado el frente anteriormente y hoy no se encuentra, se puede sumar. Pero no se está analizando posibles incorporaciones, eso es muy prematuro saber si en el tiempo que quede algún otro partido político desea integrar, habrá un análisis que no será solamente nuestro, sino también de todo el frente, pero no en inmediato. Diego, ¿y cómo ven al peronismo ustedes como rival en este caso? ¿Cómo lo están analizando hoy? ¿Se ven aventajados? Sí, mirá, bueno, el justicialismo en La Pampa, no podemos negar lo que la realidad nos viene diciendo. Es un partido sumamente fuerte, por algo ha ganado durante 40 años en nuestra provincia, casi 40, con una estructura muy sólida en todos los pueblos. Eso no quita que nosotros no estemos viendo que es el momento de poder ganar el año que viene. Venimos trabajando desde hace unos cuantos años para llegar a ese momento, y lo primero y primordial, lo primordial es que como fuerza política, como partido, seguramente nos sometemos a elecciones con el firme propósito de ganar. Creo que este momento es un momento complicado para el oficialismo, inclusive de La Pampa, por los problemas económicos que estamos viviendo en el país, porque el justicialismo ha demostrado que no puede resolver esta situación, y bueno, eso sumado a que en el último proceso electoral hemos ganado al oficialismo. ¿Hay algún aspecto que vayan a tener mayor preponderancia al momento de negociar o de consensuar con otras fuerzas? ¿Ustedes como UCR? A ver, no sé a dónde apunta tu pregunta. No, o sea, a ver si hay algún aspecto que, no sé, quieran mantener o que quieran hacer más visible, algo que no estén tal vez dispuestos a negociar, que sea lo que busquen ir por ahí. Sí. Está bien, no, a ver, primero es la conformación del frente, y en una conformación del frente me parece que no hay demasiadas cuestiones para negociar, es formamos el frente y cuáles serán las condiciones para estar dentro de él. Y después, por supuesto que como partido de la Unión Cívica Radical, nosotros aspiramos a tener en la fórmula de candidato a gobernador un hombre, una mujer de nuestras filas. Y eso no está sujeto a negociaciones, después veremos si es aceptado o tenemos, lamentablemente o no, porque a veces no nos favorecen, dirimir en un proceso electoral. Uh-huh. Pero son dos cosas distintas, primero es conformar el frente y después ver cómo dirimimos las cuestiones de las listas. Uh-huh. ¿Reciben las críticas de mujeres radicales? Quiero decir, ¿lo conversaron, lo evaluaron este fin de semana? ¿Fueron en algún punto la evaluación que han hecho desde Mujeres Radicales es que la UCR pierde espacio, pierde terreno de acción frente a la avanzada del PRO dentro del frente? No sé, a ver, si todo el espacio de las mujeres opina eso o es alguna opinión particular. De todos modos, no voy a entrar en eso, en esa polémica. Me refiero a que como radicales, mujeres u hombres, para no perder espacio tenemos que militar, tenemos que trabajar, tenemos que tener nuestras propuestas, un partido fuerte, sólido, con propuestas concretas y reales, y desde ese punto de vista vamos a fortalecer nuestro partido, y si es que estamos perdiendo terreno, no lo vamos a perder. Pero pasa por un trabajo que tenemos que hacer los radicales. Diego, te agradecemos esta comunicación con Radio Kermés. No, por favor, te agradezco, Paola. Que tengas un buen día. Adiós. Hasta luego. Conversamos con Diego Marcantonio, presidente de la UCR Pampeana.